Estos son los titulares del sábado 17 de diciembre. Japón aprueba documentos para su nueva política de defensa. La ONU acuerda el refuerzo del pacto de prohibición de las armas biológicas y continúan los ataques a la red eléctrica de Ucrania por parte de las fuerzas rusas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes japoneses consideran que las amenazas por parte de China, Corea del Norte y Rusia han aumentado, por lo que han respondido con lo que denominaron un cambio importante en la política de defensa. La nueva estrategia acaba con décadas de precedente con el fin de adquirir capacidades de contraataque. El viernes, el gabinete aprobó tres documentos en los que se delinean las nuevas políticas. El primer ministro Kishida Fumio señaló que la capacidad con la que cuentan actualmente las fuerzas de autodefensa de Japón es insuficiente. El mandatario japonés dijo: "La tecnología de misiles está mejorando rápidamente. También existe la posibilidad de ataques con múltiples misiles lanzados al mismo tiempo. Por esta razón, es absolutamente necesaria la capacidad de contraataque que sirva como disuasión". Kishida también dio a conocer que el gobierno incrementará el gasto en defensa a cerca del 2% del Producto Interior Bruto para el ejercicio fiscal 2027. De esta manera, el total ascendería a 43 billones de yenes, unos 315 mil millones de dólares. Agregó que el dinero se obtendrá del incremento a los impuestos que se establezca en 2024 o años posteriores. Por su parte, Jack Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló en un comunicado que este cambio representa un paso histórico y total de parte de uno de los aliados más cercanos de su país. Agregó que esto ayudará a que la región del Indo-Pacífico consiga paz, estabilidad y prosperidad duraderas. Los documentos nuevos de políticas describen a China como el mayor reto estratégico para Japón. Este comentario ocasionó una reacción enérgica por parte de Pekín el viernes. Funcionarios chinos dijeron que la política ignora la realidad. Acusaron a los líderes japoneses de exagerar una amenaza china imaginaria como excusa para la expansión militar. Los dos partidos de la coalición gobernante de Japón han aprobado las directrices de la reforma tributaria, que incluye planes para elevar los impuestos corporativo, de la renta y el tabaco, con el fin de financiar el presupuesto de la defensa nacional. Legisladores del Partido Liberal Demócrata y el Partido Komei aprobaron las directrices en una reunión celebrada el viernes. El texto afirma que los planeados aumentos impositivos se realizarán con el fin de cubrir el déficit de más de 1 billón de yenes o unos 7.300 millones de dólares en el presupuesto anual de defensa que está previsto que tenga lugar a partir del año fiscal 2027. Las directrices instan a imponer gravámenes adicionales del 4 al 4,5% a todos los negocios, a la vez que se adoptan medidas para limitar el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. En cuanto al impuesto de la renta, se aumentará en un 1%. Las directrices requieren una reducción de un punto porcentual en el impuesto especial para la reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre de 2011. Esta tasa caduca en 2037, pero se prolongará hasta que se consiga la suma total necesaria para la reconstrucción. El impuesto al tabaco y los cigarrillos se elevará en fases hasta un incremento total de 3 yenes por cigarrillo. Las directrices afirman que estos aumentos se implementarán en el momento apropiado, en 2024 o más adelante. Una conferencia de la ONU aprobó medidas para reforzar el acuerdo para la prohibición de las armas biológicas. Los delegados de la Convención sobre Armas Biológicas acordaron unánimemente el viernes en Ginebra establecer un grupo de trabajo para verificar el cumplimiento y mejorar la transparencia entre los miembros. La conferencia de revisión empezó el 28 de noviembre en la sede europea de la ONU. La convención prohíbe el desarrollo, producción, adquisición, transferencia, almacenamiento y utilización de armamento biológico usando virus, bacterias y otros patógenos. Los delegados de la novena conferencia de revisión se centraron en la manera de reforzar el acuerdo con el fin de impedir que virus y otros patógenos sean usados como armas en momentos en los que la pandemia del coronavirus continúa amenazando la salud pública en todo el mundo. El acuerdo para reforzar el pacto tuvo lugar en el último día de la convención, que se realiza una vez cada 5 años. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los ciudadanos de Ucrania se enfrentan al frío sin la electricidad que necesitan para calentar sus hogares. Han visto cómo las fuerzas rusas han intensificado los ataques contra sus fuentes de energía. Ahora han vuelto a sufrir otro golpe devastador contra la red eléctrica. Las autoridades ucranianas dijeron el viernes que su país fue objeto del impacto de más de 70 misiles. Sus tropas pudieron derribar la mayoría de los proyectiles. Sin embargo, funcionarios locales calificaron de colosales los daños. Al menos 3 civiles murieron. 9 instalaciones de energía eléctrica resultaron afectadas, forzando a las autoridades a ordenar apagones de emergencia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que los rusos están bien equipados para llevar a cabo ataques similares. Sin embargo, agregó que el pueblo ucraniano está determinado a recuperar lo que es suyo. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin se enfrenta a sus propios problemas. Preside sobre una economía afectada por las sanciones occidentales. Por ello, está recurriendo a los que considera sus aliados. El viernes habló por teléfono con el primer ministro indio Narendra Modi. Sin embargo, cuando dialogaron sobre Ucrania, Modi hizo hincapié en la necesidad del diálogo y la diplomacia. Putin planea reunirse con otro aliado. El lunes visitará Minsk para conversar con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en un esfuerzo por reforzar la cooperación en los ámbitos de la energía y la seguridad. El gobierno de Japón dio a conocer que a partir del ejercicio fiscal 2023 se comenzará con los trabajos de descontaminación en partes de la prefectura de Fukushima a las que no se puede tener acceso desde el accidente nuclear de marzo de 2011. Las autoridades designaron dichas áreas como zona de difícil retorno y las órdenes de evacuación continúan vigentes. El viernes, Akiba Kenya, ministro de Reconstrucción, dijo que los trabajos de descontaminación incluyen partes de las localidades de Okuma y Futaba. Todavía no se conoce el calendario detallado, pero los trabajos comenzarán en el año fiscal, que empieza en abril de 2023. El gobierno tiene previsto asignar a este plan 6.000 millones de yenes, unos 44 millones de dólares del presupuesto del Estado. Algunas partes de la zona de difícil retorno ya han sido descontaminadas, por lo que la gente puede volver. La coalición gobernante de Japón ha exhortado al gobierno a descontaminar más áreas. Las cifras más recientes revelan que los nuevos contagios de coronavirus están aumentando de nuevo en Japón, particularmente en la región de Kyushu, suroeste del país. NHK recolectó las cifras promedio de 7 días con base en información publicada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. El promedio nacional de contagios había aumentado por 7 semanas consecutivas para después quedarse casi sin cambios en la semana hasta el 8 de diciembre. Sin embargo, en el periodo de 7 días hasta el jueves 15 aumentó 26%. La velocidad de crecimiento fue especialmente alta en las prefecturas de Kumamoto con el 80%, Miyazaki con el 77%, ambas en la región de Kyushu. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Gracias por su atención.